Radio Brick. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Tres de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique han anunciado hoy en rueda de prensa conjunta su respaldo al proyecto de presupuestos municipales para el año 2021. Los grupos Socialista, Popular y de Ciudadanos han unido sus esfuerzos para hacer frente a los asuntos que preocupan a las familias ubriqueñas, olvidando colores políticos, un documento que posiblemente no refleje, según manifiestan, la voluntad política de los distintos grupos, pero que sí da respuesta a las necesidades de Ubrique. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón, ha calificado esta rueda de prensa como inédita e importante por el mensaje de unidad que se quiere trasladar. Una rueda de prensa que es, bueno, inédita e importante por lo que en ella queremos trasladar. Y no es otra cosa que el respaldo de tres de los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique al proyecto de presupuesto de este Ayuntamiento de cara a 2021. Esta misma semana se va a celebrar el pleno y los grupos aquí representados van a mostrar su apoyo a estos presupuestos. Una imagen de unidad que una vez más se ofrece desde el Ayuntamiento de Ubrique frente a los temas importantes. Cuando las cosas son importantes, cuando son las cosas del comer, como decimos, no se trata de colores políticos, se trata de unirnos, de trabajarlos, de elaborar los asuntos y compartir inquietudes. Y cuando, como digo y como decía antes, lo importante son las familias, quedan representadas en este presupuesto y por eso los grupos aquí representados vamos a votarlo favorablemente. El portavoz municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha declarado que este año es un año complejo y difícil para todos, por lo que ha sido necesario buscar el consenso y aportar propuestas al equipo de gobierno, algunas de las cuales se han visto recogidas en el presupuesto que se va a presentar en pleno extraordinario este próximo viernes. Jorge Oliva ha resaltado las medidas económicas que se recogen en el documento y que van a ofrecer alivio a la difícil situación que están viviendo las familias, las pymes y los autónomos. Mi grupo municipal de Ciudadanos, desde el inicio de que tuvimos el primer documento de trabajo sobre estos presupuestos, teníamos claro que este año era un año complejo, difícil para todos. Posiblemente estos presupuestos no es el que quiera el Grupo Municipal de Ciudadanos, pero igualmente no son los que les gustaría ni al Partido Socialista ni al Grupo Municipal Popular. Pero tenemos claro que era fundamental y necesario dar imagen de consenso y de unidad en este ayuntamiento, y por tanto nosotros hemos trabajado y hemos hecho algunas propuestas al equipo de gobierno durante varias semanas, propuestas que muchas veces, en la mayoría de ocasiones, el equipo de gobierno ha recogido el guante del Grupo Municipal de Ciudadanos y en algunas no ha podido ser de forma concreta, pero sí tenemos que la voluntad de que el equipo de gobierno pues intentará recoger alguna de nuestras propuestas, como puede ser seguir apoyando a los autónomos y a las pequeñas empresas de Ubrique con este fondo de emergencia social que se creó en este 2020 y que hay ahora otra segunda línea de ayuda que es realmente que se utilicen estos recursos, y creo que esta voluntad del equipo de gobierno de recoger este tipo de medidas, como medidas que nosotros pusimos en este documento, como que no se suban los impuestos, como así se va a hacer en estos presupuestos, que las tasas municipales, como puede ser el agua o la basura, se asuman por el ayuntamiento y también tengan cabida todas estas ayudas para familias, con un fondo para la familia. También queremos que esto es necesario, el consenso y la voluntad de mi grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, y en los documentos importantes, como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana, donde también votamos a favor y mostramos nuestro respaldo, la relación de puestos de trabajo, que también nosotros mostramos nuestro respaldo, y creo que en la situación en la que estamos hay que tener unidad y que los documentos importantes para los ubriqueños y ubriqueñas salgan adelante y cuenten con el mayor consenso posible. Y ahora esta imagen que nosotros queremos dar de respaldo a estos presupuestos, con esta situación que creo que es histórica en el municipio de Ubrique, que tres partidos respalden estos presupuestos, práctica totalidad de la corporación municipal, la imagen de unidad que necesitan estos presupuestos, unos presupuestos que evidentemente después hay que materializarlo y que hay que trabajar sobre los mismos durante este 2021, un año muy complejo, y que esperemos que esta situación de pandemia dure lo menos posible y podamos salir todos adelante y que se cuenten con el Ayuntamiento de Ubrique para que las familias ubriqueñas, las pequeñas empresas y los autónomos pues puedan tener respaldo del Ayuntamiento. Desde el Partido Popular, Manuel Toro ha mostrado también el apoyo a estos presupuestos en los que se ha estado trabajando en los últimos meses para determinar qué partidas presupuestarias son las más necesarias para hacer frente a esta situación excepcional que estamos viviendo. Manuel Toro ha resaltado que los tres grupos municipales que van a apoyar estos presupuestos demuestran su lealtad a los ciudadanos ubriqueños cuando más lo necesitan. Es un acto sin duda importante, ¿no?, que tres grupos de la representación de Ubrique pues estemos, lógicamente, hayamos llegado al acuerdo de que estos presupuestos, que son sin duda una cuestión económica, social para el pueblo de Ubrique, pues que tres grupos de la representación, como digo, del pueblo de Ubrique, estamos de acuerdo en aprobar. Ya nosotros, con anterioridad, hemos estado en diferentes reuniones: Consejo Económico Social, Consejo de Barrios, de Patronato de Deporte, Patronato de Radio, de una manera donde determinamos, indudablemente, también las reuniones de portavoces. Durante estos meses hemos estado viendo la propuesta que el equipo de gobierno, el Grupo Socialista, nos había hecho a los demás partidos. Lógicamente, hemos estado debatiendo cuál sin duda era la partida más necesaria para esta situación, y lógicamente, como digo, hemos estado presentes para determinar el grupo municipal, los cuatro concejales del Partido Popular, de nuestro voto favorable, porque entendemos que tienen que ser unos presupuestos de unión. Esta pandemia sin duda ha hecho una negativa desde que en enero, ¿no?, el tema de la pandemia, hemos estado sufriendo sin duda cuestiones en Ubrique, tanto los comercios, restaurantes, bares, todos en general nos hemos visto afectados, sin duda también el sector de la maquinaria, hemos visto afectados, y sin duda creo que hemos estado colaborando desde primera hora, como era lo lógico, la lealtad institucional al Ayuntamiento y esa lealtad lógicamente al pueblo de Ubrique, para apoyar con los presupuestos municipales a nuestra población, porque aquí sin duda creo que lo más importante es que todos los ciudadanos entiendan que estamos todos unidos, Grupo Socialista, Grupo Popular y Ciudadanos, en el tema tan importante como es pues la situación de apoyar a nuestros comercios y a nuestros ciudadanos de Ubrique. Y así lo hicimos entender a la alcaldesa, Isabel Gómez. Hicimos el escrito donde el grupo municipal pues decidíamos, pues paso a leer detalladamente la carta, ¿no? Desde el grupo municipal creemos que estos presupuestos deben ser unos presupuestos de unión para luchar contra la pandemia que estamos sufriendo. Tenemos muy claro que nuestro apoyo iba a depender de las subidas o no de impuestos y del apoyo a familias, a autónomos, a pymes en estos momentos. Nosotros no vamos a permitir que nadie se quede atrás. En este aspecto entiendo que el equipo de gobierno ha tomado una decisión oportuna en cuanto al tema de impuestos y tasas, donde el Ayuntamiento de Ubrique pues se hace cargo de estos incrementos, que sin duda es un apoyo a los ciudadanos de nuestra localidad. También queremos reflejar que nuestro grupo municipal, en el caso que durante el próximo año mejoremos en el aspecto de salud, vamos a solicitar modificaciones presupuestarias concretas y enmiendas en cuanto a inversiones y mejoras se refiere, porque queremos que nuestro pueblo, nuestros barrios necesitan ciertas mejoras. Sabemos que son unos presupuestos con mucha incertidumbre, que deben contemplar cualquier situación posible en cuanto a todo lo que estamos viendo y podría pasar. Tenemos que solicitar el apoyo de las distintas administraciones, independientes de la Diputación, de la Junta de Andalucía, para seguir mejorando las distintas inversiones que contemplen, competan a cada una. Ese ha sido nuestro trabajo en estos meses, Esa ha sido la decisión de los cuatro concejales del Grupo Popular. Sin duda que teníamos que estar en unos presupuestos los grupos políticos todos a una, porque lo que nos importa, sin duda, es la situación de las cumbres para abajo, nuestro pueblo, y en esta cuestión, no solamente en los presupuestos que hemos estado de acuerdo, y sin duda en cuestiones también importantes, ¿no?, como hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, en el Plan General PEGO, tan importante para nuestra población, donde también el Partido Popular, pues sin duda, pensando en el futuro de Ubrique, pues también apostamos. Y eso es lo que creo que los ciudadanos quieren escuchar, ¿no? Que en cuestiones y en épocas difíciles, que estemos dando todo en la cara y vayamos todos a una. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha cerrado el turno de intervenciones explicando que con la propuesta de presupuesto que se va a llevar a pleno se pretende proteger económicamente a las familias de Ubrique, ya que el ayuntamiento no va a subir ni impuestos ni tasas. También se pretende afrontar todos los gastos necesarios para mantener al pueblo seguro e impulsar las medidas dentro de las posibilidades económicas municipales necesarias para apoyar al comercio, la hostelería y demás negocios de la localidad. Creo que lo han destacado, ¿no? Somos tres grupos municipales los que representan hoy en esta rueda de prensa el respaldo de los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique. Decirles que son tres grupos que representan a 16 concejales y concejalas de 17 que compone esta corporación, es decir, es casi unánime el respaldo del Ayuntamiento, de sus fuerzas políticas, ante una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y entiendo, como bien decía el portavoz de Ciudadanos, que no son unos presupuestos que reflejen seguramente ni la voluntad de su grupo, ni la del Grupo Popular, ni siquiera la del Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque son unos presupuestos que vienen impuestos por estas necesidades tan acuciantes, tan importantes, y que nos reducen las oportunidades de destinar libremente los recursos de nuestro ayuntamiento a cuestiones donde pudiéramos tener cierta diferencia los grupos municipales. Entonces, los presupuestos de este año 2021 lo que hacen es intentar proteger a las familias de Ubrique, protegerlas económicamente desde el punto y hora que este ayuntamiento no le va a subir ni los impuestos ni las tasas, protegerles en el sentido de la desinfección, de refuerzo del personal, de todo el trabajo que se tiene que hacer para mantener una ciudad y un pueblo seguro, y bueno, luego también impulsar dentro de nuestras posibilidades, como hemos dado muestra en este 2020, todo lo relativo a nuestro comercio, a nuestra hostelería y a todos los negocios de nuestra localidad, que como bien se ha dicho también, estamos ahora ante la segunda línea de convocatoria para autónomos y pymes, que termina el próximo 31 de diciembre. Entonces, es un presupuesto que no refleja seguramente esa voluntad de los distintos grupos, pero que refleja las necesidades de Ubrique, las necesidades de sus familias, como también decía el portavoz socialista, donde están cuidadas y mimadas en este presupuesto. ¿En sacrificio de qué? Pues de esos proyectos que en principio de inversión vamos a tener que sacrificar. Es algo que no nos gusta a ninguno, pero la responsabilidad, y como bien decía el portavoz del Grupo Popular, hay que buscar esa unidad en estos momentos de dificultad, aparcar las diferencias para trabajar de manera conjunta en lo que la gente está padeciendo diariamente. Así que creo que es un momento de felicitarnos una vez más. Desde que comenzara en marzo esta pandemia, yo no puedo dejar de reconocer como alcaldesa mi agradecimiento, mi reconocimiento de que los distintos portavoces hemos estado trabajando a través de esas distintas juntas para tratar todos los temas conforme iban llegando, y en este momento tengo que especialmente agradecerle tanto al Grupo Popular como al Grupo de Ciudadanos el apoyo de nuevo a unos presupuestos que, como estamos diciendo, pues bueno, sacrifica las expectativas propias de estos distintos grupos municipales, pero que lo hacemos con la responsabilidad, el sacrificio también de los concejales y concejalas en la gestión ordinaria de sus recursos, y tenemos que hacerlo en pro del municipio de Ubrique. Así que, por mi parte, pues reiterar ese agradecimiento. Ya el próximo viernes seguramente será la convocatoria del Pleno, y terminaremos pues abordando, ¿no? Desde un punto de vista también muy prudente. Es decir, estos presupuestos 2021 partimos de la base de que esta situación en la que estamos actualmente la vamos a seguir manteniendo todo un año. Esperamos y deseamos, y también tenemos la esperanza puesta en ello, en que esa situación vaya cambiando, y en esos momentos tendremos desde la alcaldía una especial atención a las propuestas que tanto el Grupo Municipal Popular como el Grupo Municipal de Ciudadanos nos hagan y nos atiendan para hacer esas modificaciones presupuestarias y atender esas iniciativas que en otros momentos hemos compartido, como también hemos dicho y se ha puesto como ejemplo la importancia del Plan General. Creo que los tiempos de los esfuerzos, de los guiños de los políticos de pueblo, los que estamos aquí, demostramos a través de esta imagen y de compartir esta realidad, que los tiempos en los que pertenecer a una distinta formación no solo basta para estar en la disputa, ¿no?, partidista, sino que se trata de momentos de alzar más que nunca la voz en defensa de nuestros ciudadanos, de nuestros ubriqueños y ubriqueñas, a favor y en defensa contra la administración que sea, a reivindicar a quien corresponda las soluciones para Ubrique, y por tanto es un nuevo tiempo en nuestra localidad en la que sumamos esos esfuerzos, y con eso me quedo. Lo que estamos aprendiendo los grupos municipales, lo que estamos aprendiendo esta sociedad, que ojalá después de este 2020, que esperemos que sea el año, bueno, pues más importante de la pandemia, el 2021 sea en el que evolucionamos hacia su terminación, que seamos más valientes a la hora de entender las situaciones de los demás, más empáticos, que nos volquemos en esas soluciones que estén en nuestra mano, y por mi parte, pues nada más, como alcaldesa muy orgullosa, muy agradecida, no por mí particularmente, como no puede ser de otra manera, sino por el pueblo de Ubrique, que creo que hoy tiene que estar relativamente satisfecho de que seamos capaces de eso, de aparcar diferencias para trabajar de manera unánime en las soluciones y en los problemas que estamos viviendo. El Grupo Municipal de Andalucía por Sí no ha participado en esta rueda de prensa conjunta, por lo que será el único grupo municipal que vote abstención en el Pleno de Presupuestos. Así lo ha anunciado hoy en Radio Ubrique Francisco Gil. Y en la tarde de ayer tuvimos una reunión del grupo municipal bastante larga y donde cada uno habló lo que pensaba, y la postura que seguimos teniendo con el tema del presupuesto municipal vuelve a hacer que nos abstenemos de nuevo, ¿no? Nos vamos a abstener porque no nos gusta cómo se empieza a elaborar ese presupuesto municipal. ¿Y cómo se empieza a elaborar? Pues aquí no se trata de que un funcionario del ayuntamiento eche las cuentas de lo que hay que pagar a todo el que está allí, y cuando vea el dinero que sobra nos manda un archivo de ese y diga: señores, esto es lo que sobra. Pues vamos a ver, vamos a partir de que el municipio de Ubrique recibe del Estado, del Gobierno de España, 11 millones de euros para gastarlo en sus ciudadanos, la administración Ayuntamiento de Ubrique, es decir, la administración que está al lado de los ciudadanos. Y nosotros, no estoy hablando de que eso tenga que ser ya, estoy hablando de que nosotros tenemos que empezar a sentarnos, la gente nueva y las nuevas generaciones que empiecen a meterse en política, tenemos que empezar a sentarnos cuál es el Ayuntamiento de Ubrique que queremos, tenemos que empezar a hablar de eso. Es decir, hay que decir que el Ayuntamiento de Ubrique viene con un presupuesto municipal de 11 millones de euros, en las cuales más de la mitad, en torno a 7 millones de euros, se gastan en personal. Y ese personal es la suma de la relación de puestos de trabajo que existe ahora mismo en el ayuntamiento y que cada día va avanzando. Y ojo, a mí me gustaría que si tú eres un trabajador del ayuntamiento o una trabajadora, tenga los mismos derechos que todos. Entonces, hace poco tuvimos un consejo de Provisa y nosotros estábamos de acuerdo en que las personas que trabajan en Provisa pues que tengan las mismas condiciones que el resto de trabajadores del ayuntamiento. Y lo mismo aprovecho para decir a los de Radio Ubrique, ¿no?, o a los del Patronato de Deporte. Muy bien, eso está perfecto. Todos los que trabajen en el ayuntamiento tienen que estar en la relación de puestos de trabajo con sus asignaciones presupuestarias. Pero eso, a día de hoy, supone más de la mitad del presupuesto que nos manda el gobierno para gastarnos en Ubrique. Y entonces, que no se ponga nadie nervioso y piense que nadie de los que está en el ayuntamiento se va a poder seguir jubilando en el ayuntamiento si nosotros llegáramos algún día a tener posibilidades de opinar. Solamente que queremos empezar a analizar hacia dónde va el ayuntamiento de Ubrique, cuál es la organización y el personal que debe de tener el ayuntamiento de Ubrique para gestionar los problemas que se puedan generar en el futuro. Y cuando cada una de las personas que viene ahora ocupando su puesto de trabajo en esa relación de puesto de trabajo se vaya jubilando o vaya dejando de estar en el ayuntamiento, pues a lo mejor las nuevas personas y la gente joven que esté metida en política y que esté pensando en Ubrique, pues vaya decidiendo a qué se deben dedicar esas dotaciones presupuestarias, ¿no? Os pongo un ejemplo. Ahora mismo tenemos a un montón de licenciados, que el sueldo medio de cualquier licenciado puede suponer unos 40,000 euros al año. Y esos licenciados, pues normal, vienen realizando distintas operaciones fundamentales dentro de la escala más superior que pueda tener la estructura del ayuntamiento. Pero lo mismo cuando pasen unos años y ya nosotros seamos muy mayores y haya gente más joven, a lo mejor esas actividades, con el tema del teletrabajo, con el tema de la informática, con el tema de cómo se gestionan las cosas, pues a lo mejor en esos puestos pueden estar ocupados, el puesto que ahora mismo ocupa un licenciado con 40.000 euros, a lo mejor lo pueden llegar ocupados licenciados con 20.000 euros cada uno. Y eso que ahora mismo parece una locura o hay que ser muy atrevido para venir a decirlo aquí, pues lo queremos poner encima de la mesa para empezar a hablar, para diseñar cuál será el ayuntamiento del futuro. Muchas veces cuando hablamos junto del ayuntamiento 3.0, ¿no? Se podría decir, ¿no? ¿Qué ayuntamiento queremos, ¿no? ¿Qué ayuntamiento? Porque no creo que cuando vayamos a pedir un certificado de empadronamiento en el futuro haya que ir físicamente al ayuntamiento, ¿no? Ya, ¿no? Porque estamos viendo que esta pandemia nos ha enseñado a hacer muchas cosas, ¿no? He trabajado en varios ayuntamientos y he estado en algunos donde había una persona solamente contratada para esperar allí sentada a que llegara una persona a pedir un certificado de empadronamiento. Entonces todas estas cosas se irán hablando, no estamos hablando de las personas que ahora mismo están contratadas, estamos hablando del futuro. Otra cosa que a mí también me hace ilusión, por ejemplo, cuando voy a ronda por mi trabajo a alguna obra, tú llegas al ayuntamiento, te sientas allí con la persona que va a hacer la obra y usted, ¿qué quiere hacer? Pues yo quiero hacer un cuarto de baño. ¿Y cuánto enchufe tiene su cuarto baño? Que no sé por qué lo preguntan, porque tendrán algunas tablas allí. Y dice, pues el cuarto baño tiene 3 enchufes. El cuarto baño mide 4 metros cuadrados. Y a los 5 minutos le dan al programa informático y sale la tasa para pagar el cuarto de baño, la obra del cuarto de baño, y se va la persona con su licencia de obra para empezar el cuarto de baño a los 5 minutos. Y eso, pues lo tendremos que ir gestionando y hablando los que estamos interesados en política en Ubrique y en nuestro ayuntamiento, a ver cómo conseguimos optimizarlo. Con estas últimas declaraciones nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.